no voy a llamar a nadie. No, nada. Antes de nada, Marco, muchísimas gracias, de verdad, por contar tu experiencia en México, por esa sensación de cuando la palabra te arropa, ¿verdad? Cuando te dice exactamente aquello que necesitas y sientes, joder, Dios no solo me quiere, además me escucha y además me habla. Me dice exactamente aquello que necesito saber. Todo el que predica busca eso, ¿no? Busca hacer que la palabra nos arrope, que hable acerca de nuestras circunstancias y nos diga exactamente aquello que necesitemos. Y a veces buscar el rostro de Dios para eso se convierte en algo un poquito difícil, un poquito complicado. Y el viernes, por ejemplo, estaba súper nervioso, estaba fatal. Lo que tenía preparado no pensaba que no valía para nada. Y bueno, fue un día horrible, sobre todo para mi mujer, que tuvo que aguantarme. Pero el sábado me levanté con otro ánimo, ¿no? Y dije, bueno, venga, vamos a ponernos a orar delante del Señor y vamos a buscar que Él nos diga algo. Y el pasaje me dijo algo a mí, entonces me sentí arropado. Así que todo iba muy bien hasta esta mañana, que ha sonado el despertador. Yo escuchaba en mi cabeza el canon de Patchwell este de... Era en plan de, oh, hoy es un día maravilloso. Me he despertado y no había sonado el despertador todavía porque faltaba una hora entera. Y he dicho, oh, qué maravilla, voy a retozar en la cama cual gorrino. Y me giraba para un lado y me giraba para el otro. Me he despertado, me ha hecho mi mujer un zumo y las naranjas habían dulces. Las naranjas son una lotería, ya lo sabéis, la mitad están ácidas. Hoy estaba dulce, hoy todo funciona, hoy no hay ningún tipo de problema. Hasta que he montado el coche, he ido a salir por la calle por la que salgo todos los días y había una maratón. Y digo, guau, mira, voy a girarme, me voy por el otro lado, digo, y seguro que por el otro lado no están. Llego y había uno de Protección Civil, además mazo de borde, me ha tocado discutir con el de Protección Civil y al final me ha tenido retenido a la derecha durante media hora. Media hora viendo gente pasar corriendo. Seguro que se me han pasado pensamientos criminales por la mente. Entonces me empezó a poner nervioso, ¿no? Y lo que el sábado había sido un remanso de paz se ha vuelto a convertir en un torbellino por dentro, en dudas y en miedo. Así que nada, he llegado aquí y habéis construido edificios en Hortaleza por todas partes y mis recuerdos son bastante viejos de venir a este local y no lo he encontrado por ningún lado, así que me he perdido. Y era como, esto ya no puede ser. Gracias a Dios, Jorge ha sido un ángel hoy. Y cuando lo he visto en el medio de la carretera, ha sido un plan de gracias, Señor. Por lo menos hemos llegado. Así que nada, para mí es un privilegio y un placer estar aquí. Esta es una iglesia a la que tengo muchísimo cariño. He tenido grandes amigos y sigo teniendo grandes amigos. Bueno, es un placer verte aquí. Te quiero mucho, tanto a ti como a Menchu. Andrés Arriaza también fueron gente muy importante en mi vida. Aquí estuvo mi hermano en esta iglesia durante algún tiempo y fue un tiempo súper especial y yo recuerdo orar con mucho cariño por la iglesia de Hortaleza. Recuerdo haber evangelizado en este barrio muchísimo cuando teníamos el grupo de evangelismo con Félix Bonales y Roberto Tuadel y siempre que me hablan de Hortaleza a mí me surge un sentimiento de cariño. De hecho, cada vez que os veo me surge ese sentimiento de cariño. Y hoy escucharos alabar, escucharos compartir la palabra, escucharos hablar, la verdad que me transmite una sensación de gozo súper grande, así que estoy muy contento de estar aquí. Pero a la vez quiero traeros la palabra de Dios y que la palabra de Dios os arrope. Y ese sentimiento es fuerte y da miedo, pero bueno, allá voy, ¿vale? Sé que seguís vosotros con el tema del Evangelio de Mateo también. Y el pasaje que me dijo Julio, que tocaba, está en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 13. Es la famosa alimentación de los 5.000. Y le quiero dedicar este pasaje a todos aquellos que a veces sabéis que tenéis que hacer algo, que sois conscientes de que tenéis una responsabilidad delante de Dios o de que tenéis un mandato, pero os sentís incapaces de asumirlo porque es demasiado grande para lo que vuestras fuerzas pueden hacer. Sé que es un sentimiento con el que más o menos todos nos sentimos identificados, en plan de, bueno, yo tengo lo que tengo, Señor, y si veo las necesidades y me compadezco de ellas, pero no llego. Bueno, para todos los que penséis así, este pasaje es para vosotros, ¿de acuerdo? Dice así, oyéndolo Jesús... Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué machistas, eh! Son los hombres. Igual es que había más, no sé. No, nunca he sabido cómo funcionaba eso y tampoco he perdido demasiado tiempo en mirarlo. Bueno, solamente 3 pinceladas acerca del contexto, ¿vale? 3 pinceladas muy, muy breves. La primera: vosotros en la semana pasada estudiasteis la muerte de Juan el Bautista. Vale, pues acompañadme un segundo al versículo 12, ¿vale? Recordar la trágica muerte de Juan el Bautista, como piden su cabeza en una bandeja y dan la cabeza en una bandeja, ¿vale? Entonces dice que en el 12 que llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, vamos, lo que habían dejado, y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea que los discípulos de Juan, una vez lo hubieron enterrado, fueron a darle las noticias a Jesús. Ese es el comienzo del pasaje que nos toca a nosotros hoy. Entonces dice el versículo 13 que oyéndolo Jesús, o sea, oyendo lo que había sucedido con Juan, es cuando siente necesidad de estar solo con sus discípulos y decide irse a un lugar desierto. Es normal. Juan era un amigo para Jesús. Juan era un familiar para Jesús. Era su primo, ¿no? Era, o algo así. Era el primo de Jesús. La muerte había sido una muerte horrenda y total y absolutamente injusta. Y en un sentido, Juan era el precursor de Jesús. Y era el precursor de Jesús en más de un sentido. Entonces, si a Juan le habían matado, eso debía hacer pensar a Jesús en qué le iba a tocar a él, o cuál era su futuro, o incluso cuál era el futuro de los apóstoles, ¿vale? Así que tengamos esto en mente, que Jesús está un poco embotado por la situación de que acaban de matar a Juan, consternado, y eso es lo que ha provocado que él quiera estar en un sitio solo, ¿vale? Y la otra pincelada la encontramos en el Evangelio de Marcos, ¿vale? En el capítulo 6. Este milagro es que aparece referido en los 4 evangelios, y cada uno te lo da desde un punto de vista y te dice una serie de... O sea, incide en una serie de asuntos o en otros, ¿vale? Entonces resulta que, supongo que recordaréis, que en un momento de la vida de Jesús con sus discípulos, él decide mandarles a hacer una misión. La misión consiste en ir a una serie de pueblos predicando el arrepentimiento. Y además de predicar el arrepentimiento, les dice aquello de que no tienen que llevar comida, de que no tienen que llevar nada más que lo que lleven puesto, las sandalias y las túnicas, le da una serie de instrucciones y los apóstoles hacen milagros con sus propias manos, en el nombre de Dios, pero con sus propias manos. Entonces, ellos han vuelto de ese viaje, ¿no? Y dice la Biblia en Marcos 6:30, dice: «Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no, ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto». O sea que tenemos 2 cosas, por un lado el anuncio de la muerte de Juan el Bautista, y por el otro unos discípulos que han llegado con ganas de contar muchas cosas, con ganas de preguntar seguramente muchas cosas, y también cansados, porque la misión no ha debido ser fácil, ha conllevado un esfuerzo. ¿Qué hacéis a los niños ahí dentro? ¡Uf! Una serie de cosas que tienen que contar, un cansancio físico evidente. Entonces, bueno, decide Jesús que se tienen que ir a un lugar a solas. Pero la gente lo oye y dice: no, no, no, que no se vaya solo, vamos a seguirle. Entonces se supone que es el mar de Galilea y que ha decidido ir como hacia el norte, que es la zona en la que menos pueblos había. Bueno, pues la gente ha ido a pie, caminando, alrededor del mar, a encontrarle al sitio al que se supone que iba para querer estar solo. Entonces dice la palabra que saliendo Jesús, se refiere a saliendo de la barca, vio una gran multitud. Como llegar allí, no esperártelo y de repente ver a más de 5.000 personas. Tuvo que ser como: va al lugar desierto, hemos elegido, ¿eh? Parece el rastro, un domingo. Así que nada, la reacción natural, lo lógico, lo que habríamos hecho cualquiera, habría sido decir, mirar, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, gracias. Agradezco el gesto, lo que el pateo que os habéis pegado hasta aquí es de valorar, pero lo siento muchísimo, estamos cansados, necesitamos hablar de nuestras cosas y no es un buen momento, así que coger por donde habéis venido y volveros hasta el pueblo más cercano. Por cierto, una nota, esta gente sabía que Jesús iba a un sitio y fue capaz de rodear el mar caminando alrededor, buscándole hasta un lugar desierto, sin garantías de cómo iban a pasar la noche, qué iban a comer, etcétera, etcétera. A menudo nosotros estamos tan lejos de Dios como la distancia que nos separa de la estantería, de coger la Biblia y leerla, o de cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y elevar una oración, o de asistir a una reunión. Y yo no sé qué nos ha pasado, pero es como que estas capacidades de sacrificio hubieran desaparecido. Mirad que esta gente rodeaba el mar para ir a buscar. Eso es un inciso, ¿vale? Tema aparte. El tema es que Jesús les podía haber dicho, volveros por donde habéis venido, que no habéis sido invitados y no habéis escogido un buen momento. Pero dice ese mismo versículo que cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús era un maestro, era un profesor, en muchos sentidos, para sus discípulos. Voy a tener 3 años de tiempo con vosotros y en estos 3 años os voy a enseñar una serie de cosas que van a forjar lo que después vais a tener que hacer cuando yo no esté, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. En ese sentido, Jesús era un formador, era un profesor. Alguno pensará, jo, 3 años es muy poco. En 3 años dejamos a los ingenieros hacer puentes, ¿eh? 3 años es bastante tiempo. Y luego nos fiamos y pasamos por encima con los coches, así que hay que pensarlo. Entonces, Jesús era un maestro, ¿no? Y ante esta circunstancia dice que lo que tuvo fue compasión. Y lo que estaba trasladando a sus discípulos, y por ende a ti y a mí, era que tenía compasión de la multitud. Y dice que cogió a los que estaban de ellos enfermos y se puso a sanarlos. La compasión de Cristo. Dios no es un Dios indiferente a los problemas y al dolor. Dios no es indiferente al sufrimiento de la gente, no es como, bueno, no es cosa mía, a mí no me importa. Y ya que no lo era, Él no nos enseñó a nosotros a serlo, ¿eh? El dolor, los problemas y el sufrimiento sí son cosa nuestra. Y si queremos ser fieles hijos de nuestro Padre, tenemos que reflejar la misma compasión que Él reflejó. Entonces les estaba enseñando a sus discípulos primero una cosa muy importante, y es que en Dios hay compasión y que en sus discípulos también tiene que haber esa compasión. Y en segundo lugar les está enseñando algo que también es muy importante, y es las necesidades de esta multitud son más importantes que las necesidades que nosotros tenemos ahora y en este momento. Es decir, y hablando en plata, están por encima de lo que yo quiera hacer, lo que a mí me dé la gana o lo que yo considere que es importante. Y ese es otro ejemplo. En el mundo de hoy es como que ese pensamiento estuviera totalmente enfrentado a lo que nos enseñan, ¿verdad? La cultura del me, myself and I, que yo, al final. La cultura de que lo que importa realmente soy yo, de que yo solo tengo esta vida, y de lo que realmente es importante es mi bienestar. Esto atenta radicalmente contra nosotros, y créeme, eso no es nuevo. Eso ha existido en el mundo desde que el mundo es mundo. La gente siempre ha peleado por lo suyo, con su egoísmo y, como mucho, por lo de los que tienen en el círculo cercano. Pero fuera de ahí hay una especie de barrera y lo de los demás no me importa. Bueno, pues el Señor Jesús nos llama primero a tener compasión y luego nos llama a anteponer las necesidades de los otros por encima de las nuestras, ¿vale? Y entonces surge un problema. El problema es que se está haciendo tarde y que, como es un lugar desierto, allí no hay pueblos para comprar cosas para comer. Y la gente lleva todo el día sin comer, se va a hacer de noche y, bueno, pues van a pasar el día en ayunas tras un viaje largo y va a ser una situación un poco conflictiva. A Jesús no se le ha escapado esto de los planes. No es como, uf, mira, que me centraba aquí y se me ha olvidado. No, Él sabía de sobra lo que estaba sucediendo. Y creo que Jesús es un formador en muchos sentidos, ¿no? Entonces, como profesor les había enseñado la compasión, como profesor les había enseñado a anteponer las necesidades de los otros a las propias necesidades o a los propios requerimientos en un momento concreto, y como profesor todavía quiere enseñar algo más, ¿vale? Entonces, si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, narra esta misma historia, pero de nuevo tiene otra perspectiva y otro punto de vista. Juan 6, a partir del versículo 5. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, o sea, desde el principio, ¿vale?, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es como, Felipe, ¿ha visto qué cantidad de gente? ¿De dónde vamos a sacar pan para que coman todos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, esto no ha sucedido por accidente. Jesús sabe desde el principio que lo que va a suceder aquí, ¿no? Y además está implicando a los apóstoles en el tema. No lo está dejando solo para él. Y dice el 7 que Felipe le respondió: 200 denarios de pan... He perdido. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es como que le está tirando la pelota a Felipe, ¿no? Le está diciendo: ¿qué hacemos, Felipe? ¿Cómo damos de comer a toda esta gente? Y Felipe está viendo tantos que dice: 200 denarios de pan no nos bastarían. Creo que el sueldo de un día era un denario. 200 denarios sería muchísimo, muchísimo dinero. Pues ni aun con todo ese dinero conseguiríamos dar de comer a toda esta gente. Entonces, los discípulos llevan todo el día rumiando esto en la mente, ¿no? Jesús les ha dicho: ¿cómo les vamos a dar de comer? Y los discípulos están ahí pensando como: uf, pues a ver cómo lo hacemos, a ver qué damos de comer a esta gente. Y el versículo que hemos leído, el versículo 15, es como la conclusión de los discípulos, ¿no? Es en plan de que han estado pensando respecto al tema y ya han llegado a una conclusión. Y la conclusión a la que llegan es, se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ese es el resumen. O sea, después de todo el día intentándolo, después de todo el día viéndolo, el resumen al que han llegado es: mira, despídeles, que se marchen, la hora ya es pasada. Creo que es la hora, se refería a la hora en la que cerraban las tiendas normalmente. Se despídeles para que la gente se vaya y coma. Y lo que voy a decir ahora es una percepción totalmente personal, ¿vale? La palabra no dice suficiente al respecto. Entonces, si lo creéis, o sea, sois libres de creerlo y pensarlo así, o sois libres de no creerlo y no pensarlo así. Pero a mí me da la sensación de que los discípulos están respondiendo demasiado rápido, de una manera muy veloz, desde una condición demasiado humana, ¿no? Sería, en cierta manera, como decir: mira, que se vayan, despídeles, que yo lo que quiero es quitarme el problema de encima. Los discípulos ya no eran unos neófitos. Neófitos quiere decir gente nueva, ¿vale? En algo. Por ejemplo, neófito en la fe sería una persona que es nueva en la fe. Los discípulos ya no son unos neófitos, ya llevan algún tiempo con Jesús y ya han visto muchas cosas. Cuando Jesús les manda esa misión, ellos han hecho milagros con sus propias manos, en el nombre de Dios. Ellos han sanado enfermos. Ellos han echado fuera demonios. Entonces, digamos que Jesús les está picando, pero les está picando porque ellos ya saben más de lo que deberían saber. O sea, de lo que están dando en este momento, de lo que cabría esperar de ellos es mayor que lo que están dando en este momento. Y me parece que su respuesta es demasiado humana. Las respuestas humanas siempre son una mezcla de dos cosas. Por un lado, nuestras limitaciones, nuestras imposibilidades. Entonces los apóstoles están analizando la situación desde todos los prismas y están diciendo: bueno, aquí no hay nada más que hierba en el suelo y los seres humanos hasta el día de hoy no podemos comer hierba. Aquí no hay pueblos y aunque consiguiéramos dinero no podríamos ir a comprar todo hasta ningún lugar y no se nos ocurre realmente ninguna solución. Esas limitaciones humanas son normales. El problema es que se mezclan con otra cosa y es nuestra falta de ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes demasiadas ganas de hacer algo, las limitaciones se convierten en la barrera que lo impide y también en el escondite. Es como que te parapetas detrás de esa limitación y como está esa limitación, pues es que no has podido hacer más. Pero Jesús te busca, ¿vale? Jesús va buscando, levantando esas barreras, esos parapetos y mirando detrás y te saca a la luz. Y dice que les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Es como, ¿qué estabais haciendo? ¿Tirar balones fuera? Pues tomad el balón otra vez. Que os lo estoy diciendo de manera directa. Dadles vosotros de comer. Claro, los discípulos se quedan así como diciendo: ¿nosotros? ¿Pero qué hacemos? ¿Pero cómo, de dónde sacamos algo para...? Que es que no nos pilla de nuevas, que llevamos todo el día pensando en cómo hacerlo, pero que realmente no tiene ningún tipo de solución. Y hay un discípulo que es Andrés, viene en otro de los evangelios, en el sinóptico, ha pasado entre la gente buscando para ver qué tenían y si era suficiente para que comieran todos. En plan de, bueno, a lo mejor no sé quién lleva un pan y el otro lleva otra cosa, y a lo mejor entre todos podemos compartirlo y en cierta manera, pues aunque no comamos todos bien, todos podremos llevarnos algo a la boca. Y dicen, Señor, si es que lo hemos intentado, pero todo lo que hemos conseguido son 5 panes y 2 peces. Esto es lo que tengo. Pero lo que tengo es insuficiente para lo que tú necesitas. Y esta frase es muy importante. Porque esta es una frase que dijeron ellos en un momento concreto, pero es una frase que es real para ti y para mí también hoy. Lo que yo tengo no es suficiente para lo que tú necesitas. A veces Dios te pide hacer algo y tú dices, Señor, si es que todo lo que yo tengo para hacerlo son 5 panes y 2 peces. No tengo nada más. Yo me considero culpable en ese sentido. Muchas veces veo necesidad o veo órdenes directas de parte de Dios, pero pienso que lo que tengo no es suficiente para llevarlo a cabo. Y entonces sucedió algo maravilloso, algo extraordinario. Es que Jesús dijo, 5 panes y 2 peces, muy bien, traerlos para acá. Le llevaron los 5 panes y los 2 peces, ¿verdad? Y dijo, según otros de los evangelios, que se sentaran por grupos de 50, se recostaran sobre la hierba, y dice que tomando ese pan y esos peces, los alzó y comenzó a dar gracias a Dios. En unos dice bendecir, en otros dice dar gracias a Dios. No lo veo diferente, sinceramente. Creo que lo que hizo fue lo mismo, dar gracias a Dios por lo que había. Y comenzó a partirlo. Nosotros cuando pensamos en pan, pensamos en barras de pan, ¿no? Y en partirlas así en trozos. Yo creo que eran más bien panes redondos de estos que tomaban por allí. El tema es que empezó a partir el pan en trozos y a ir dándoselo a los discípulos para que fueran repartiendo entre la gente. Y el resultado es que todo el mundo comió y todo el mundo quedó saciado con 5 panes y 2 peces. Espectacular. A nosotros conocemos la historia más que de sobra. La hemos escuchado desde pequeñitos o, bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo en la calle conocería este milagro. Y a veces eso hace que no veamos la profundidad real de las cosas que la Biblia nos cuenta. ¿Pero tú te lo imaginas? ¿Estar en esa circunstancia que con 5 panes y 2 peces coman más de 5.000 personas? Tuvo que ser realmente espectacular. Cualquiera que contemple eso, miraría a Dios y miraría a Cristo y pensaría, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre capaz de hacer este tipo de cosas? Este tío no es normal. Lo que estoy viendo es espectacular. Esto me tengo que frotar los ojos 3 veces para verlo. Pero es que no solo lo he visto, lo he comido y me he saciado. O sea, he participado de ello. Tuvo que ser una experiencia increíble. Hay una ley física en el universo que dice, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pongo voz de ley física. Las leyes físicas tienen la voz así. Te imaginas a Einstein ahí diciéndola y todo eso. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿De dónde sale la materia? No lo sabemos. No tenemos ni la más remota idea de dónde sale la materia. Lo que sabemos es que no se crea ni se destruye. Se va transformando de unas cosas en otras. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí exactamente? Porque si con 5 panes y 2 peces das de comer a más de 5.000 personas, ahí de donde no había, ha pasado a haber algo. Entonces nos encontramos frente a una dicotomía fuerte, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es el que acaba de hacer esto? He escuchado interpretaciones súper variopintas respecto a este milagro. Una vez escuché una que decía que lo que sucedió realmente fue que la gente sí que llevaba comida, pero que no querían sacar su propia comida. Entonces, cuando vieron el ejemplo del muchacho y vieron a Jesús haciendo lo que hacía, es como que su corazón se conmovió y dijo, bueno, venga, vale, lo saco. Y al final lo que sucedió fue que la gente fue sacando lo que tenía y todos comieron, ¿vale? Eso es una de las interpretaciones que he escuchado. La otra es que la gente renunció a comer. Ante el mismo ejemplo del muchacho y ante el ejemplo del propio Señor Jesús, fueron rechazando el pan de tal manera que nadie comió. Y al final acabó sobrando todo porque la gente se dio por satisfecha sin haber comido. Bla, bla, bla, bla. Ese deseo de explicar lo que no entendemos porque es demasiado grande y nos da miedo, ¿verdad? Dice la Biblia, solo por contrarrestar esas 2 teorías, que todos comieron y quedaron saciados. O sea, que todo el mundo comió allí, nadie renunció a la comida. Y dice, por si todavía queda alguna duda, que sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Ya puedes partir un pan todo lo que quieras, que nunca sacarás 12 cestas llenas de pedazos si no había más pan que el que había en un inicio. Pero claro, si creemos este milagro, esto tiene una serie de consecuencias, ¿verdad? Si no lo crees, la consecuencia lógica es que tú no crees que Cristo sea Dios. Y por tanto, su enseñanza está a la altura a la que tú la quieras poner, a la de cualquier otro filósofo, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, a la de un ilusionista que hace creer a la gente lo que no es y por tanto sería un mentiroso. O te crees el milagro. Y si te crees el milagro, piensas, ¿quién es este capaz de crear? Y solamente hay una persona, pero solamente hay uno capaz de crear en el universo. Y ese uno es Dios. Por tanto, lo que estás viendo es a Dios. Y si Cristo es Dios, demanda una actitud de ti, ¿verdad? Si Cristo es Dios, ante su voluntad, ante sus designios, ante su palabra, ante lo que Él diga, solamente caben dos posibilidades. La primera, la obediencia, el decir, te tengo que hacer caso porque es que tú eres Dios. Si alguien tiene derecho a exigirme o a pedirme algo en todo el universo, es el que me ha hecho, el que me ha creado, aquel por el que respiro y subsisto. Por tanto, te voy a obedecer porque eres Dios. En ese sentido, los apóstoles podrían haber protestado y haber dicho, pero ¿cómo te voy a dar esto? ¿Pero cómo voy a sentar a la gente? ¿Pero cómo? Los apóstoles tenían claro con quién estaban, era Dios, y por eso dijeron, sentaros, poneros todos como os ha dicho, y vamos a repartir, hay que obedecer. Obedecer por un lado, y por el otro confiar. Porque si el que me está pidiendo algo es Dios, no me lo está pidiendo cualquiera. Me lo está pidiendo alguien que tiene todo el poder para romper las reglas del universo en su mano. Alguien que las puede torcer, que las puede alterar, porque fue el que las hizo. Entonces, ¿por qué no, cómo no confiar en que te está pidiendo alguien algo? El propio Dios. Entonces, ante la idea de que Cristo es Dios, solamente caben dos opciones, obedecer y confiar. Así que en este pasaje vemos por un lado la fuerte compasión de Cristo, la fuerte compasión que le lleva a anticipar las necesidades de los otros por encima de las propias, y por el otro lado vemos poder divino en el propio Cristo. Hemos visto una muestra tremenda de su poder. A mi humilde opinión, este pasaje tiene una fuerte simbología espiritual, ¿vale? Realmente no está hablando solo de pan. Pan y los peces son la excusa para hablar de algo que es todavía más grande que eso. Y a la vez este pasaje tiene, de cara a los apóstoles, un fuerte carácter formador y profético. Es como, mira, van a venir tiempos en los que vosotros vais a tener que ser mi legado aquí y la actitud que lleváis no es la que yo quiero ni es la que yo pido. Yo soy Dios y tengo todo el poder. Y lo que demando de ti es obediencia y confianza. Y en ese sentido, nosotros somos la herencia de los discípulos. Así que cualquier cosa que estuviera diciendo aquí a ellos, nos lo está diciendo también a ti y a mí. Con lo cual, oídos abiertos a la voz del propio Dios. El mundo está en una situación que para nosotros es difícil de concebir porque hemos nacido en ella desde que somos seres humanos. Me refiero, si tú desde que estás en el vientre materno hubieras estado escuchando un ruido de fondo y ese ruido hubiese estado toda tu vida sonando, no habrías sido capaz de distinguirlo hasta el momento en el que ese ruido hubiera dejado de sonar, ¿verdad? El ser humano, perdonad, es un razonamiento un poco complejo, ¿vale? Pero el ser humano ha nacido en pecado directamente y está acostumbrado a lo que es el ser humano con ese pecado. Y nos parece lo normal, pero no lo es. El ser humano no fue diseñado para esto. Y las consecuencias de ese pecado están en la sociedad por doquier y las vemos a diario. Vemos las adicciones, vemos las injusticias, vemos el pecado y vemos sus catastróficas consecuencias. Vemos cómo ese pecado ha traído la enfermedad y cómo la enfermedad nos afecta. Vemos cómo el dolor y el sufrimiento campan a sus anchas por la tierra. Vemos cómo la injusticia gana, casi siempre. Y vemos cómo, además de todo eso, encima tenemos una última barrera que es la muerte, que es trágica y terrible para cualquiera de nosotros. Tenemos un Dios que cuando miraba al hombre y cuando mira al hombre siente la compasión de que Él sí que sabe cómo debíamos haber sido. Él sí que es consciente de hasta qué punto el pecado nos ha hecho daño. Y por tanto, cuando nos mira, Él siente y ve toda esa necesidad que hay dentro de nosotros. Y la situación de nuestra alma, la situación de nuestro espíritu, es de hambre absoluta. Es la sensación de alguien anémico, alguien que se muere de sed, que agoniza, porque su alma no tiene aquello para lo que estaba diseñado. Entonces, estamos ante un mundo que se muere de hambre y de sed en un sentido espiritual, ¿verdad? Jesús dijo, esto no hace falta que lo busquéis en el Evangelio de Juan, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo dice refiriéndose a este mismo pasaje, ¿eh? Los que han comido este pan están buscándole y preguntándole más por lo que habían hecho. Y Jesús les dice, mira, me estáis buscando porque comisteis pan y me queréis hacer rey por eso, porque yo soy capaz de daros pan. Pero hay un problema mucho más gordo dentro de vosotros, y es este hambre y esta sed espirituales que hay dentro de todo ser humano. Y les dijo, yo soy el pan de vida. Y si coméis de mí, si coméis de ese pan, nunca más vais a volver a tener hambre. Y si bebéis de mí, nunca más vais a volver a tener sed. Por tanto, vemos una necesidad de la que Dios se compadece y de la que nosotros estamos llamados a compadecernos, y es esta situación del alma de los hombres. Y escuchamos a Jesús decir que Él es la solución para eso. Pero ¿sabéis cuál es nuestro papel en esta historia? El papel que Jesús quiso darnos. Dadles vosotros de comer. Lo mismo que le dijo a los apóstoles, y que para mí tenía un sentido trascendente, es la misma petición que tú y yo tenemos hoy por parte de Dios. El mundo tiene hambre, yo soy la solución a ese hambre, pero vosotros sois los que tenéis que darle de comer. Y creo que nos sentimos un poco como los apóstoles, ¿no? Yo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dar de comer a mi vecino, que es un catedrático de psicología de la universidad, si yo no tengo ni idea de absolutamente nada? ¿Cómo puedo yo paliar las consecuencias del pecado y ayudar a gente que está sufriendo muchísimo si yo no tengo medios, ni herramientas, ni dinero? ¿Cómo voy yo a hablar del Evangelio a otros? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio si realmente es una realidad demasiado floja en mi vida? ¿Sabéis qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir, Señor, solo he encontrado 5 panes y 2 peces, nada más. Y estos 5 panes y estos 2 peces no son suficientes para lo que tú me estás pidiendo. Y ese es el gran error. Sí, puede que lo que tú tengas no sea suficiente para lo que yo te estoy pidiendo, pero ¿quién soy yo? Siento a Cristo preguntándome eso. ¿Quién soy yo, Pablo? ¿Quién soy? Iglesia de Hortaleza. ¿Quién soy yo? Tú eres Dios. Ah, vale. Pues si yo soy Dios, ¿qué te toca a ti? Si tú eres Dios, todo lo que me toca a mí es obedecer. Decir, vale, tú pides algo sin rechistar. Yo lo voy a hacer y te voy a obedecer, aun por encima de que lo entienda o que no lo entienda. Hay muchas cosas en esta vida que tienes que entender primero y hacer después. Hay otras en las que es obligatorio hacerlo primero para poder entenderlo después. Con Dios casi todo es así. Obedece primero y ya entenderás después. Pero si yo soy Dios, tu parte en esta historia es obedecer. Y por el otro lado, confiar. ¿Crees que si yo soy Dios no daré todo lo que quiera para que mi voluntad se cumpla? ¿Crees que hay algo que se pueda interponer entre mi voluntad y mis deseos? ¿Entre lo que va a suceder y lo que yo quiero que suceda? Pues confía, porque yo soy Dios. Por tanto, si os sentís abrumados por las cosas que Dios os pide, pero sentís compasión por este mundo como la sintió Jesús, si queréis dar ese pan de vida que es Jesús a la gente, confiad y obedeced. Que el Señor nos ayude.